Nos disponemos a abrir micrófonos, amiguitos y amiguitas, para comenzar una nueva semana en nuestro planeta Duna. En la actualidad del cómic, desde Almería, desde la Asociación de Autores de Cómics, La Duna, con Juanma Beltrán y Javi Sánchez. Javi Sánchez y Juanma Beltrán, que me da lo mismo, que lo mismo me da. Buenos días, compañeros. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estáis? Buenos días, yo también, y estamos muy bien, respondo por lo tanto. Estabais comentando cositas vosotros aquí, pero no se ha escuchado nada, ¿vale? Quedaos tranquilos. Bien, vale. Habéis fuera de micro. Nadie se ha enterado de nuestro plan maléfico. Nada. Nuestros planes secretos, ¿no? Totalmente secretos siguen, ¿eh? Okay. ¿Cómo me gusta la musiquita esta de entrada? Por cierto, qué buena, qué muy bonita. Ahora lo digo a toro pasado, pero nuestra oyente Irene nos anunciaba que cierto periódico regalaba esta película, Dune. ¿Ah, sí? El domingo. ¿Qué copiones son? Por la compra del periódico. Un periódico que no voy a decir el nombre, pero del cual intenté que nadie viese que me lo había comprado. Anda. Y no porque lleve grapa, sino porque es suficientemente gordo como para no poder doblarse. Ya. No, pero muy bien la película. La película la echaba de menos. La película de Dune, el planeta Dune. Nos han copiado eso y nos han copiado la voz de madre en un anuncio que no recuerdo de qué empresa es, de verdad que no lo recuerdo, ni en qué medio lo he escuchado, pero es curioso. Yo cuando, ¿Medio local o medio nacional? A nivel estatal, el medio, pero que una cadena a nivel local lo emite con mucho esmero. Y yo una vez vi en el Marca un chiste gráfico que yo publiqué en el blog de la asociación La Candela, sí, que teníamos antes. ¿Anda? Y me resultaba muy sospechosamente ¿a que sí? La verdad que el chiste era exactamente el mismo. Es que hay unos que van de listos por la vida, pero luego resulta que es que copian a los demás. Y no voy a nombrar. Hombre, ¿sabes? Yo tampoco me voy a mirar a nadie. Yo tampoco me voy a meter, porque hay ciertos chistes, por ejemplo, que están en el subconsciente colectivo de la gente, nomás sí, que... Pero luego hay muchos listos, ¿sabes? Sí, bueno, este mundo de Dios. Sí, muchos claro, listos y listas. Tiene que meter tú. También bueno, te digo que posiblemente madre no pueda pagarse todos sus gastos solo con el trabajo que tiene. Seguramente. Con nosotros. Seguramente, o sea, también, claro. Tiene otro bueno, trabajo. Yo me estoy calentando, así que lo mejor que podemos hacer es brindar con la mirinda. Sí, por favor. Un poquito de hielo, porque de verdad que son esta momentos. Ahora es lo que mejor entra. Sí, son momentos de mucho estrés. Así que vamos a por la actualidad en La Duna. Comenzamos. Pues empezamos con una noticia. Hoy tenemos un montón de noticias, pero así, en plan relámpago. Pa, pa, pa. Venga, flash. Flash. La primera es sobre cine, estas cosas que nos gustan. ¿Futura adaptación fulaña? Pues no lo sabemos. Podría serlo, esperemos que no. Se trata de Vázquez al cine. Anda. Mínimamente el autor, que ya conocemos porque ha sido uno de nuestros Conozca, y eso ya lo somos, son como familia. Sí, señor. Los que han sido protagonistas del Conozca para nosotros son como hermanos. Intocables, además. Ya los tenemos cercanos, y en este caso Vázquez, Manuel Vázquez me parece que era, ¿no? Sí. Después del verano, el realizador Óscar Aybar empezará a rodar en Barcelona y Alicante una película sobre la vida de este autor, Vázquez. Protagonizará, a ver si adivináis quién va a protagonizar. Santi Segura, ¿sí? Santi, sí. Toma ya. Mismamente, ya. Se le parece, ¿eh? No sé si porque obviamente su registro está muy cerca, muy del humor, y este hombre era humorista. Y además físicamente puede darle un aire. De todas formas, es una película, es decir, no una especie de como biopic documental, es película, film. Es un biopic, sí, es un biopic. Es decir, tratar como una especie de documental, sí, o lo que es, digamos, una película con su nudo, desenlace, desarrollo. Pues yo hoy tú anuncias un, como lo que tú has dicho al principio, un biopic, que no sé lo que es. Un biopic es hacer una película de. Yo me tomo tres al día. Una biografía, de una biografía. Sí. Como por ejemplo puede ser la de. Pero no es documental, ¿eh? En tipo película. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, digamos, la de Camarón, cosas así. Yo creo que es película, ¿eh? Sí, porque de hecho si ya tiene un actor asignado es porque tiene que... Sí. A mí me va muy bien con agua, sobre todo con zumo de naranja, 3 cada 8 horas. Es mano de santo, de verdad. Vaya. Sí. Pues nada, ya esperamos a ver... Después de 4 mirindas te tomo un biopic y la cabeza ya se despeja un poco. Espectacular, ya. Sí. Ya, esperemos a ver lo que sale. Este hombre me parece que era director de una película de las que ha hecho, solo he visto la de Platillo Volante, me parece. Yo tampoco la he visto esa. Fue divertida, no me gustó. Yo tengo bastante expectativa. Me ha gustado. Hombre, estaremos atentos, sí. Sí, porque más tener una apuesta muy rica. Yo creo que esto va a tener poca, creo, espero que no, pero tiene pinta de tener poca distribución así para. Yo sí, si estoy segura de por medio. No, amigo, yo creo que sí, va para adelante el tema, ¿eh? Sí, vale, tío, ir a todos los programas de la televisión con su camiseta puesta. Eso siempre cuando lo produzca Santiago Segura. Si no lo produce Santiago Segura, por seguro que él no se prende que mucho. Si está Segura, yo creo que estará en la producción, ¿eh? Y si no, al tiempo. Bueno, insistiremos en el tema, investigaremos. Pasamos página. Venga. Y ahora tenemos una noticia desde Moviola Films. Anda, que es que Moviola tiene muchos aspectos: Planeta Moviola, Tienda Moviola y Moviola Films, que es una productora. Nos trae una pequeña joya en forma de vídeo promocional de su nuevo cortometraje, La increíble aventura a través del firmamento de un tal Hans de Argamasilla. Eso es el título. Que nos suena. Para los que no, sí, ya lo hemos publicitado alguna vez. ¿Está en qué fase se encuentra? No sabemos si están. Pues ya está prácticamente. Ya, junto a ese, ¿no? Sí, está muy cerca. En él, como hemos comentado varias veces, han colaborado dos socios de la Duna, Raúl Moreno y Sergio Fenoy. Y en esta ocasión nos muestran el proceso de realización de una escena que nos da una clara idea del tremendo trabajo que hay que hacer para realizar solo 4 segundos. De animación, y además donde nos desvelan parte de los secretos, ¿no? De los trucos que tienen para engañarnos. Sí, los entresijos de la animación tradicional. Exactamente. Y bueno, yo creo que está ya a puntitito de salir. Este micro making of es muy interesante, sobre todo tanto para la gente que gusta el dibujo como para la gente que gusta la animación. Yo creo, como de la gente que conozco que la ha visto, a nadie le ha dejado indiferente. Hay una entrada en referencia a eso de la Duna, pondré un enlace, pero bueno, para los que quieran ir directamente ya, en moviolafilms.blogspot.com te encuentra ya. ¿Me puedes repetir, por favor, esto último? Sí, por supuesto. moviolafilms.blogspot.com. Ah, perfecto. Otro tema. Muchas gracias. Y ya que estamos con los humoristas. Humoristas por la libertad de expresión. Y por la calidad de expresión. Porque madre mía, como estoy yo expresándome hoy. Bueno, como siempre, más o menos. Tengo la lengua trabullada. Esto de las meriendas. Se me suben a la cabeza, se me lengua la traba, ¿no? Espera, que tengo el vaso terciado un poquito ahí. Sigue, Juan, perdona. Esto trata de una exposición itinerante organizada por Reporteros Sin Fronteras, en el que 120 dibujos de los más destacados humoristas gráficos del panorama nacional hacen una reivindicación, en clave de humor, por supuesto, del tema de la libertad de expresión. Ya ha pasado, bueno, ya nos llega un poquito tarde, bueno, somos un poquito retrasados, pero todavía estamos a tiempo. Ya, porque ya ha pasado por Cádiz y Valencia y desde el día 8 de junio está en Pamplona. O sea, ya el lunes, antes de ayer. Exactamente. Uh-huh. El resto del calendario es en Zaragoza el 29 de junio, en Barcelona el 20 de julio, en Gijón el 10 de agosto y finalmente en Madrid el 31 de agosto. Vamos, que damos las gracias a Paco Nájera, que es el que nos ha informado en esta noticia y que además también colabora, ha participado en esta exposición, por supuesto. Un aplauso, una ovación cerrada del público que está presente hoy en Planeta Duna en directo para Paco Nájera. Muchísimas gracias, es un hombre. Seguimos avanzando con el tema que no pudimos, bueno, ahondar un poquito, tampoco comentamos mucho la semana pasada sobre el Salón del Cómic de Barcelona, porque evidentemente tuvimos ese eclipso por la presencia impresionante de Paco Nájera. Sí, señor. En nuestra entrevista que tuvimos con él. Pero bueno, quería comentar hoy los premios del Salón del Cómic de Barcelona, que ya es un clásico que siempre los comentamos aquí, nos hace un poco de referente por dónde va el mundillo. El mejor fanzine de 2008. Ya sabemos cuál es. ¿Cuál fue? Repítelo. Rantifuso. Ole, ahí. Ese pedazo de fanzine, casi, bueno, podríamos llamarlo revista. No, realmente merecido. Esta gente son súper simpáticos. A ver si podemos hablar un poquito más de ellos. Y profundizar. No, bueno, que siempre lo comentamos, pero nunca. Sí, incluso pues, algunas podríamos llamarlo. Hacer una entrevista en directo con ellos. No, claro, tienen un programa de radio, de rock. Sí, pues mejor está bien, compañero y amigo. Y colegas de las ondas. Sí, pero a ver si algún día podemos hacerlo. También, la mejor revista 2008. A ver. Para. Renoble. A Maníaco. Toma ya. Tampoco es que haya muchas, creo yo. Estás insinuando que quizá no sea merecido este premio. No, por supuesto, totalmente merecido. Vale, pero me refiero a que quizás sea realmente la más destacada, porque tampoco hay muchas, no hay tantas, ¿no? Bueno, Javi, ¿Tú cómo lo ves? ¿Panorama cómo está? ¿De revistas? No, de cómics. Hombre, revistas, yo, hombre, tampoco es que siga yo mucho el mundillo fancinero, pero... No, no, es que esto no es fancine, es que fancine era lo otro, esto son revistas. Ah, bueno, revistas, claro. Entonces sí, entonces estamos hablando ya de una crisis. Es verdad que me pongo en plan a bullying y digo que en revista... Está maníaco, es que es la que sobrevive, desapareció... Sí, la revista es de España. El Víbora, desapareció el Cimo... Están en la UCI, las revistas españolas, ¿eh? Pues, hombre, la verdad que sí, efectivamente, muy muertas no, pero... O sea, muertas del todo no, pero ya digo, yo creo que lo más que más destacable ha sido el último era el Mangla... Y me suena que también desapareció. Sí, ¿no? Mr. K también desapareció, que era del jueves, o sea... Sí, eso ha sido efímero, ha sido estrella fugaz. Sí. Apareció, desapareció. Bueno, premio a la divulgación de la historieta 2008 para Álvaro Pons y La cárcel de papel. Otro premio para variar, Álvaro Pons. Bien, bien, bien. Muy merecido, pero como lo hemos comentado, fue una de nuestras primeras guardias de la semana. Sí. Muy interesante. Premio a la librería especializada... Me ha puesto de nuevo el de la tele que solo hace el tambor. Sí, el redoble, ahí va. Continuará de Barcelona. Una librería bastante famosa. No, no me extraña también a que sea de Barcelona, al fin y al cabo. Hombre, también en Barcelona es verdad que se condensa bastante a las mejores librerías especializadas que hay en España. Y la mejor obra publicada en España en el 2008, mejor obra extranjera publicada en España... Dilo ya. Jaime Hernández por La educación de Hoppy Glass, de la edición en La cúpula. Pero realmente, y no me ponga ya la esta que me desconcentra, no, el redoble, esto es muy bonito, pero ahora no hace falta. Vale. Pero los grandes triunfadores son dos obras que han copado un poco los premios principales. Esto como cuando el Oscar que dice, que se ha llevado... Se ha llevado 7, ¿no? Bueno, pues estos se han llevado quizás los premios más importantes. Una de ellas es La revolución de los pinceles, publicada por Dolmen, en el que Pere Mejan, ¿no? ¿Será que se llama? Pera Mejan. Sí. El Pere este, claro. Yo digo Pere. Pera, tú quieres decir Pere, pero es Pera. Se dice Pera en catalán. Ha obtenido el premio Josep Tutem al autor Revelación 2008 por esta obra, La revolución de los pinceles, y también el premio al mejor dibujo. Ha ocupado un poco, ¿no? Sí. El tío ha triunfado. Y por supuesto, la obra Serpiente Ciega, editada por B de Banda, donde Felipe Hernández Cava se ha llevado el premio a la mejor obra y al mejor guión. Ah, perfecto. Aquí podríamos decir que brindamos con Cava. Con Cava. El chiste de Antonio de la semana. Se ha llevado, creo que el mejor guión, y no me acuerdo ahora quién era el otro autor del cómic, pero bueno, entre los dos se han llevado a la mejor obra. Muy bien. Perfecto. ¿Algunos premios más o están todos ya mencionados? Están mencionados. En el salón. Ah, bueno, no, también tengo que mencionar. Es que me da la sensación de que alguien me ha cortado el guión. A ver. Pero el premio, por supuesto, el premio el gran premio del Salón, si me lo sé, Moria. Eso. Es un premio que se da todos los años, no sé, un poco de reconocimiento a la carrera, el gran premio del Salón. En esta ocasión ha sido para Ana Miralles. Perfecto, pues el aplauso para Ana Miralles desde aquí. Ahí mi preguntita. Hay unas primeras jornadas también profesionales de cómic en Granada. Ya lo anuncié. Vamos, las impresiones en este caso, porque fueron el pasado fin de semana, ¿no? Estas jornadas. Enviamos como corresponsal a Juanma Beltrán, con las dietas pagadas. El viaje se lo subvencionó él. De la duna estuvimos allí Alex y yo. Sí, pero Alex no entraba dentro de las dietas. Él vive allí. Claro, no ha pillado dieta. Pero estaba por allí, de hecho aparecen las fotos, porque hemos puesto una entrada en la duna con un par de fotillos del evento. Ajá. Él sale en una de las fotos. O sea, el elegante es él, ¿no? De los dos que... Sí. El que está buscando pretóleo. Ya comenté la semana pasada que el viernes anterior se celebraron las primeras jornadas profesionales del cómic en Granada. Sí. Impresiones, porque estuvimos por allí, pues muy interesante. Yo realmente espero que pueda tener continuidad este evento. Me ha parecido muy acertado por parte de lo que lo ha organizado, sobre todo por Miguel Ángel Alejo, de hacer algo así. No ha tenido mucha aceptación. Los que estábamos allí eran prácticamente una media entre profesionales y noveles, muchos de, creo que eran también de la Escuela de Arte, como creo. El himno de Madrid, veteranos y noveles. Pero claro, eso te quiere decir, veterano y novel, quiere decir que no había como, digamos, un término medio que pueda ser como amateur. Es decir, no era un novel, pero tampoco era un profesional. Yo entre público, no me fui preguntando en momento sí, entre público, pero veía, en general. Sí, muchos eran de gente que está en fanzines, otros que son dibujantes más o menos. Yo creo que los a los que iba dirigido este tipo de eventos, porque empezaron con nuestro amigo Jesús Baroni, presentándonos lo que va a ser la próxima, una asociación que se va a formar, la Asociación de Ilustradores Andaluces, que está ya en ciernes de formarse totalmente y que pretende apoyar y dar una como diríamos... Un impulso. Sí, pero no, como diríamos, ayudar. Sí. A los dibujantes y defender sí, sus intereses. Sí, con la asociación del cómic, ¿no? La asociación está sí, pero andaluza, del cómic, pero andaluza. Y tiene muy buena pinta. Tuvieron también varios profesionales, dibujantes que publican en Francia y Estados Unidos, comentando sus impresiones, modos de acceder a las editoriales. Eso es que muy importante que se sepa, porque hay mucha estafa en todo ese mundo y es necesario que se proteja tanto los derechos como que... Sí. Jesús nos comentaba cosas de respecto a lo que le han pasado a él y a otros autores, de no pagarte, decirle, bueno, ya está el trabajo hecho, pues mira, ahora te pago esto y si no, pues te aguanto. Bueno, yo, por ejemplo, uno de los casos más graves, no graves, entre comillas, Ágreda, que bueno, este es un profesional reconocido en todos los medios, que por ejemplo se había presentado a concurso, no le han devuelto la obra y luego ha ido por ejemplo a un ayuntamiento lo que sea y se ha encontrado encima del despacho de la concejala pues su comio, su ilustración puesta en marca y ahí por la cara. O sea, y se le han quedado, pero vamos, estamos hablando de gente que a lo mejor te puede vender un, pues no sé, un original o un cuadro a un precio de muy, o sea, no un profesional, sino ya está hablando de Ágreda, es decir, que claro, tú te presentas un concurso y bueno, pues no ha sido tan bueno, pues es que no lo tenemos aquí el para devolución y te encuentras eso, pues cuando lleva al despacho de una concejala te lo encuentras encima de impresionante detrás suya, encima de su sillón, pues el cuadro colgado. Qué bien nos quedan los políticos, Javi. Los políticos son maravillosos. Desde aquí un saludo a todos los políticos. Una vez que vamos a acabar las elecciones podemos decirlo. Venga, vamos a brindar todos con mirinda naranja y limón, ¿vale? Venga. Por supuesto, también estuvimos gente de fanzines y demás, que éramos, hablábamos un poco de nuestra experiencia a la hora de publicar revistas o fanzines. Y una cosa muy interesante al final, el último que conferenciante o el último que dio la charla en referente a los derechos de autor, era un abogado, un profesor de la universidad, de Derecho, y hablaba sobre los derechos de autor y todo el tema de legal, que tienes que tener el ojo también muy abierto, estar atento, mirarte bien la letra pequeña de los contratos y por supuesto tener contratos. Y muy interesante, se alargó mucho más de lo que se pretendía, porque es que estaba muy interesante, la gente le hacía preguntas, todos querían un poquito que le resolviese, más o menos, ya te digo, por ahí daba la sensación de que muchos son ya dibujantes que se dedican a eso o que pretenden dedicarse al dibujo, y que evidentemente, como cualquier profesional, lo que pretendemos es que cobrar por nuestro trabajo. Está claro. Trabajamos, pues habrá que cobrar. Aquí depende lógicamente de cada uno, cada dibujante o cada guionista que se haga valer. Quiero decir, si a ti te encargan proponer pues el diseño de un cómic, el guión y también por supuesto la ilustración, pues tanto es esto, presupuesto. Sí, lo que pasa es que normalmente tú haces un trabajo y puede llegar el caso de que diga, oye, esto hay que cobrarlo, y te diga, pues no hay dinero, y tú digas, pues te voy a demandar. Entonces, ¿qué pasa? El abogado te va a costar más de lo que vaya a cobrar. Al final no te meten en eso. No, simplemente, pues mire usted. Por eso nos decía que es muy interesante la asociación esta, claro, que se está formando, porque pretende precisamente eso, evitar eso. Que no me cobra, muy bien, llamo a mi asociación, llega su abogado y vamos a hablarlo. Ese tipo de cosas te respaldarían bastante bien. Y ya te digo, estas jornadas me parecieron muy interesantes, fueron cortitas. Fantástico. Pero yo creo que con lo que estoy contando queda bastante claro que interesa, que interesa, gustado, que se siga haciendo. Sí, me ha gustado. Has venido en chido de Granada, muy bien. Bueno, dieron regalito y genial, y muy bien la exposición ahí, que había de dibujantes granadinos. Muy bien. Ha sido la actualidad en Planetita Duna esta semana. Nos vamos directamente a por otro clásico que empieza así. Mientras se bebe agua mineral sin gas, Juanma Beltrán. Eso nada, estoy tomándome la mirinda. Mirinda con sabor a agua. No mientas a la audiencia. Es mirinda con sabor a agua. No lo sé. Vale, la tuya de naranja, la suya de limón. Javi sigue con su mirinda de limón, la mía de naranja, pero tú ahora has cogido agua, nos has traicionado. Y se lo voy a decir al patrocinador, que lo sepas, que te quede clarito el tema. Comienza aquí la web de la semana. La web de la semana, curiosamente me ha llamado la atención que Javi mencionase lo que puede llegar a valer un original de Ágreda, porque la web de la semana es Art Comic en Venta. Se llama así, Art Comic en Venta. La dirección es artcomicenventa.blogspot.com. Es un estupendo blog dedicado a la información, precios y venta de páginas originales de cómic. Esta web está al mando, ¿no? Vamos a decir, dirigiendo la nave, sí, el timón de esta web, está nuestro colega y sin embargo amigo, Rafa Amat. Uh-huh. Para todos aquellos que tengáis curiosidad por saber qué originales de cómics están en venta, cuánto cuestan, cómo conseguirlos, este blog es fundamental. Además de incluir muchas curiosidades de la mano de un verdadero entendido de la historieta, lo es. Yo creo que sí. Además, podemos encontrar divertidas e interesantes propuestas como la última, que era nuestras páginas soñadas, donde los lectores del blog desvelaban cuál sería la página soñada que les gustaría conseguir para tenerla en su casa para envidia de sus visitantes y amigos, ahí colgadita en el pasillo, que lo vean nada más entrar y digan, ¿pero tiene una original de John Byrne? Sí, lo tengo. ¿Cuánto vale? Pues mirando la web me parece que había uno que valía 16.000 euros. Que era el más caro. Había uno de 2.000, 3.000, 5.000, pero es impresionante. John Byrne se cotiza, ¿eh? Hombre, John Byrne se cotiza, imagínate, puede ser. Un tía Byrne, ¿no? Vale. Sí, bueno, yo tampoco sé. Yo digo Byrne, que no. Pensaba que era otro. Pero que sí se cotizan. De hecho, ¿recuerda aquella conversación fricosa que tuvimos en su momento de la película de El Protegido? Ajá. Que hablaba de eso, del texto que se dedicaba a una galería de arte solo exclusivamente de vender originales de cómics. Uh-huh. O cómics originales, o sea, cómics sí, en primera edición y tal. Hemos llegado... Perdóname, ¿la que os molaría a vosotros cuál es tener? Yo he mandado una porque si me ha dado tiempo, bueno, yo le propuse, estoy dentro de las 20... Le propuse la primera página del primer cómic de Super López, el origen de Super López, de Han. El origen de Super López. Sí, dice Alex que es muy difícil porque Han no vende originales, para empezar, con lo cual es muy difícil comprar algo que no se vende. Ah. Y ya te digo, es muy difícil conseguir originales de Han. ¿Y tú, Javi? Hombre, pues me gustarían varios, pero me haría mucha ilusión, por ejemplo, tener un original de Iba, de Máquina Baja, me encantaría. Hemos llegado, como decía, tarde un poco a esta propuesta, a la de la página soñada, por lo menos lo que es plantear, ¿no? Plantear lo que es la página. Pues la semana pasada terminó precisamente la primera parte de estas propuestas, pero ahora comienza la votación. Así que solo puede quedar uno, el original más deseado, y además todos podéis votar. Así que pasados por la página para ver todas esas obras que la gente ha ido nominando, y ya te digo, hay que votar y solo quedará una que será la página más increíble. Aparte de eso, también hay que decir que tanto en esta página como en muchas que se venden originales, aparte del valor, digamos, en plan galerista que tiene, se aprende mucho viendo originales. Es decir, porque se ve el lápiz debajo, muchas veces azul, muchas veces incluso se ve incluso el entintado que tiene hacia el posterior, y se aprende muchísimo de ver los originales. No solamente tiene como valor artístico, un artístico tiene muchísimo como valor para la gente que está aprendiendo también. Fantástico. Este es un ejemplo de lo que podéis encontrar en Art Comics en venta, pero nos anuncian, además de esta página, que más adelante encontraremos más propuestas de este estilo y, por supuesto, pues no podéis dejar de visitarlo. Pues hay que visitarla y todos a votar. Dirección era www.arcomicenventa.blogspot.com, ¿no? Sí, pero si era así un poquito lentillo, tipo Antonio. Sí, como yo mismo, claro. Hay un enlace, pondremos un enlace en el podcast. Ya me quedo mucho más tranquilo, tío. Sí, ¿verdad? ¿A dónde va a parar? Estaba yo preocupado aquí con los sudores por la frente, digo, no puede ser. Bueno, pues nos vamos directamente a conectar con los amiguitos de Moviola en la calle Minas de Gádor número 5 en la capital. Como siempre, las novedades, hemos destacado tres. Bueno, Madre destaca tres con el capitán de David Zaparros al frente. Una semanita más, nosotros vamos a escuchar muy atentamente, como siempre. Ahora no nos quedamos todos callados, parados, escuchando. No hacemos otra cosa a lo que nos comente Madre y David Zaparros. Y después nos vamos a quedar cada uno con una de las novedades. Vosotros, amiguitos y amiguitas, vosotras, también podéis jugar en casa o en el curro. Si vais en el coche, pues hombre, no os distraigáis, lo justo. Si estás operando corazón abierto en el quirófano, sigue con lo tuyo. No te centres en esto. Conectamos con el planeta Moviola. Adelante, Capitán Caparrós. Diario de a bordo, fecha estelar -313.560. Al habla el capitán Caparrós al mando de la USS Indalo. Esta semana me encuentro especialmente frustrado con la misión en planeta Moviola. No consigo entender la lógica de esta sociedad. ¿Qué le ha sucedido, capitán? Ah, hola, madre. Pues que, a pesar de haber desplegado todo mi encanto con las moviolanas, esas esculturales mujeres siguen suspirando por los escuálidos cuatro ojos que pasan noche y día encerrados en la biblioteca galáctica leyendo cómics. Ellas se lo pierden. En efecto, madre, gracias. Pero ahora más que nunca necesito desvelar el secreto que se esconde tras esos títulos. Madre, dame información de Madman, de Michael Allred. Con 18 años de retraso, se edita en España por fin uno de los cómics de superhéroes más importantes de la década de los 90. Desde sus primeros números, Madman obtuvo el reconocimiento de la crítica y el lector, elevando a su autor, Michael Allred, entre los autores más importantes de la historia del cómic de superhéroes. Madman, un hombre sin pasado, ataviado con un pijama blanco, un yo-yo y un tirachinas, se convierte en el azote de los criminales de Snap City. Viajes en el tiempo, mujeres fatales, extraterrestres, otras dimensiones, científicos psicópatas, robots y un largo etcétera pasarán por las páginas de Madman. Altamente recomendado solo a los seguidores del buen cómic de superhéroes. Este parece un buen argumento para intentar explicar la fascinación de las hembras moviolanas por los cómics. Pero no sé, veamos qué me dices del siguiente. Cuentos de Poe. Este volumen ilustra los siguientes relatos de Poe: El barril de amontillado y el entierro prematuro. Un nuevo intento, y el segundo en este bimestre, de acercar la literatura de Poe a los más jóvenes, atrayéndolos con ilustraciones expresionistas y comerciales, y poco texto. Detrás del dibujo está Juan Rubí, aunque en ninguna parte aparece su nombre, pero la estética y diseño de personajes están clavados a Rubí, autor conocido principalmente por sus diseños para juguetes. Pero los personajes de sus cómics son menos expresivos que un Lego. Para amantes de la ilustración expresionista y sobre todo, para aquellos incapaces de enfrentarse a una traducción de Cortázar. No creo que por aquí vayan los tiros. Las moviolanas, además de arrebatadoramente bellas, son muy cultas, y seguro que no se la pegan con adaptaciones de 3 al cuarto. Tal vez la clave esté en La broma asesina, de Alan Moore y Brian Bolland. Se trata de la cuarta vez que se edita este título en España. En este caso se trata de la edición del 20 aniversario, que viene acompañada de una historia escrita y dibujada por Bolland, un tipo inocente, bocetos e introducción de Tim Sale, y un nuevo epílogo. Cualquier aficionado al cómic conoce esta obra, sabe que es imprescindible. Con un guion que hacía seguir subiendo al estrellato a Alan Moore, y un dibujo y narrativa de Brian Bolland, que demostraba por qué es uno de los mejores autores de Gran Bretaña. Compra imprescindible, y aquellos que ya tienen las 3 ediciones anteriores, que rematen la faena con esta cuarta, y se llevarán el regalo de un tipo inocente. Ajá, creo que hemos resuelto el misterio. Con razón los moviolanos eran tan reacios a desprenderse de esta obra. Ha costado el doble de munición de lo normal. Está claro que ese mago barbudo de Northampton es el culpable de este trastorno de la conducta. Tendré que investigar más. Bien, eso es todo por ahora, madre. Hasta la semana que viene. Hasta luego, capitán. Y procure que no le dé mucho más el sol en la cabeza. Fin de la transmisión. Gracias, madre. Gracias, capitán Caparrós, por esta información valiosísima. Novedades en las vitrinas de Moviola. Yo me quedo con La broma asesina, la tercera. ¡Ay, ya me la ha quitado! ¡Ah, se siente! La que más me ha molado a mí. Venga, tú, Javi. Hombre, yo es que la verdad que estoy entre Madman. Yo que soy muy aficionado a los cuentos de Poe, pero nada, que por el hecho de que lleva tiempo intentando publicarse, me quedo con Madman. Venga. ¡Cago en la...! Venga, eliminación, me quedo con Poe. Venga, va. Yo, de todas formas, te puedo dejar la mía en un par de días, la broma. Sí, verdad, nos compramos cada uno una y claro, ya vamos pasando. Claro, la vamos intercambiando. ¿No? Sí, ¿eso se puede hacer? Sí, hombre, sí se puede hacer. Si lo hacemos entre nosotros, si hombre. Si el emule es legal, eso también es legal. Claro, ¿no? Ya te digo yo. Que comí es mío, eso lo dejo que me da la gana. Yo te lo dejo, siempre y cuando no la abras con un grado superior a 45. ¿Sabes? De la escuela de Caparrón. Exactamente, porque si no me mosqueo mucho. De todas formas, la gente, pues que se pase por Moviola y que se compre las 3, Exactamente, claro. Y así hacemos caja. Bueno, hacen caja los amigos de Moviola. Claro. Calle Minas de Gador número 5 en Almería Capital. Lo vamos a brindar rápidamente porque lo que se avecina ahora, de verdad. Claro que sí. Es para tragarlo completamente. Bien, claro, sí. porque llega nuestra vida una semanita más. Esta semana le ha tocado al Javi, ¿eh? Las adaptaciones fulañas. Una melodía que nació con pureza total, inmaculada, inocente. Una melodía que todos hemos vivido y también querido en nuestra infancia. Una melodía de nuestro delfín. Es el último de los peces. Delfín. Flipper. Que abre las adaptaciones fulañas. Esta semana era... dilo tú, Javi, que a mí esta semana es una que ya teníamos ganas de hace tiempo, pero entre unas cosas yo te siempre estaba a matar, ¿eh? Porque sí. Siempre decía una fulaña mayor. Sí, sí. Pero hoy creo que se lo merece. Me ha gustado eso, le teníamos ganas. La teníamos muchas ganas. La tenemos guardada. La tenemos guardada. Pasa que, claro, yo cuando me enseñaron lo del tema de agente Nifur y agente de Shield de Bifosa Stone, tuvimos que posponer esto un poquito más. Hoy tenemos Ghost Rider, de Motorista Fantasma. Vaya. Del año 2007. Toma ya. Por aclamación, tanto personal como popular, hemos traído esta. Esta adaptación. Ha sido innumerables las peticiones para. Pues era un clamor popular, vamos, la página echaba humo, vamos. Manifestaciones, ¿a qué esperáis a poner Motorista Fantasma? Che, es que tenemos aquí una ristra, ¿qué pensáis? Que. De hecho, no sé si hay más buenas adaptaciones que adaptaciones fulañas del cómic. Estoy planteándome, ¿eh? No, hay más adaptaciones fulañas. Yo creo que sin duda, vamos. Sí, sí, se puede contar con los dedos de una mano las adaptaciones realmente. ¿Y por cuá? ¿Por cuá has elegido tú esta? A ver, ¿Por qué hemos elegido Motorista Fantasma? Bueno, Motorista Fantasma. Pongamos la situación para que la gente se ubique. El película Ghost Rider del año 2007. Uh-huh. Dirige y tiene el guión. Guioniza, pero como guioniza no existe. Dirige y el guión es obra de Mark Steven Johnson. De los Johnson de toda la vida. De los Johnson de toda la vida. Lo mejor que han hecho es el ¿cómo era esto? El abrillantador. Sí, el aceite. Los intérpretes de la película, para ubicar también a la gente que esté un poco más despistada, son Nicolas Cage haciendo el papel de Johnny Blaze, Eva Mendes haciendo el papel de Roxanne Simpson y Peter Fonda haciendo de Mefistófeles. Mm-hmm. Bueno, vamos a meternos en faena. Dale. La película. Dale. El arranque de la película, las cosas como son, es ágil, no se alargan demasiado en la presentación de los principales protagonistas, que por otro lado son bastante fieles al cómic, a la serie. Tenemos al motorista, por un lado, Johnny Blaze, a Roxanne y a Mephisto, que es el demonio que hace que Johnny pues le venda su alma, ¿no? A cambio de que cure a su padre de un cáncer que padece y tal. Hasta aquí, pues más o menos bien. Empieza con un futuro, con un poco un plan de futuro prometedor de la película, no parece que tampoco parece ser que sea de fulaña. Uh-huh. Sin embargo, a partir de la siguiente media hora de película ya nos vamos dando cuenta de varias cosas, que son a saber y a saber cuáles. A ver. Lo primero es que la trama y el guión son bastante ingenuos, cuando no infantiles. Pues no hablar de los diálogos, si empieza la película como un poco que te da un sorpresita, pero ya se queda en algo totalmente vacío de ni siquiera de una chispa, es decir, son demasiado ingenuo, demasiado película al uso. Sí. Si el personaje de Motorista Fantasma no es que tenga en los cómics tampoco una profundidad, es más personal, otro mental que otra cosa, pero tengo que tener una profundidad especialmente reseñable. La película acaba resultando patético ver a Nicolas Cage meterse en un personaje veinteañero cuando él tenía 45 añazos. En su espalda además luce una peluca horrorosa y su típico registro así de poner cara de así de embobado, de bobo, que es la que lleva desde que el siglo pasado. No es que actúe así, es que es la que tiene. Es que es como Arturo Fernández, no tiene otro registro, claro, y registro, ya está. ¿Eh? Claro, precisamente por eso no es una buena elección para hacer de Motorista Fantasma, ni por la edad, ni por el carácter del personaje, ni por ser especialmente un... Es que se encarece no solo por el peluquín, sino por la cantidad de efectos especiales que tienes que hacer para meterle pelo a este hombre. Es como si te ponen un gato muerto encima de la cabeza. Es que se ve claramente que es un pelucón horrorosamente falso, tío. Y aparte que no, es decir, el personaje tampoco, la serie no tiene nada que ver la estética con él. ¿Cómo no? En cualquier película yankee, ya nos metió con el bueno de Nicolás. Sí. Ahora vamos con la otra parte. Y es que obviamente en cualquier película yankee de acción mediocre que se precie, pues no puede faltar la neumática de turno. No, nada más. En este caso ha tocado a la explosiva Eva Mendes, que cumple a la perfección con su papel de mujer florero, que no hace tampoco otra cosa más que decir cuatro chorradas y salir con unos vestidos súper ceñidos, bla, bla, bla, bla. Es que, ¿qué sería, qué habría sido esta película sin Eva Mendes? Sin Eva Mendes. Pues, no me gustaba a mí eso de neumática, ¿no? Sí. A punto dentro del diccionario. Sí. Al lado de que le voy a gustar más al público, que más vale también, que vale también, ojo, para actores que son neumáticos, ¿eh? Que no es un comentario machista, ni mucho menos. No. En este caso, neumático, me refiero que está recochutado desde la ceja hasta la uña de los pies. Claro, que es, como dijimos de Pamela Anderson en su día con Bart White, es decir, aquí que se busca la vida de la manera que quiera, muy bien, pero luego arriesgate a las críticas. Sí, sí. Por último, y para terminar de certificar porque esta película se merece la calificación de adaptación fulaña, hay que reseñar que el director es el mismo que otro bodrio de pseudo adaptación, como fue en su día Daredevil, que también le tenemos muchas ganas. Ahí va. Sí. Y además. Reincide, ¿eh? Sí, reincide, pero lo peor no es eso, lo peor es que el director original iba a ser otro. Y dijeron, no, como este tío lo ha hecho tan bien con Daredevil, le vamos a dar que dirija y además haga el guión de Motorista Fantasma. Los resultados, obviamente, están ahí. Otro dato además de este director. La adaptación fulaña de esta semana cuenta además con una mezcla, una letra que me hizo mucha gracia cuando lo leí. Y es que, bueno, los efectos visuales está claro, eso que son lo mejor de la película. Si Motorista Fantasma está cascado, yo creo que eso no... No hay duda de que creo que la he visto la película, Motorista Fantasma, cuando está en. Se convierte. Sí, mola. El calcado mola mogollón. Visualmente en la caña. Cuando va la moto y el caballo está en la caña. Visto, está impresionante. Pero ¿qué pasa? Se volcaron mucho en esa escena. ¿Por qué? Porque una vez ya incluso hecha la película se dieron cuenta, tanto los productores como el propio director, que era tan floja. Que dijeron, pues lo va a matar de metraje por otros 20 minutos más de acción, porque aquí esto no se lo va a tragar nadie. Y entonces empezaron a meterle más escenas de infografía de Motorista Fantasma, y eso va a quedar un poco un resultado que, aunque mucha gente bajó esta película, no puede parecerle fulaña, precisamente por eso, porque tira mucho de escenas visuales muy impactantes. Si nos quedamos realmente con el trabajo del director y con el trabajo en general de lo que es la película, no merece tampoco... O sea que por todo esto y mucho más, y por mucho más, amiguitos y amiguitas, esta semana este pestiño llevado al cine, perpetrado por este payo Mark Steven Johnson, exactamente, de los Johnson, de los lubricantes y el aceite, que es lo mejor que han hecho, en mi modesta opinión, ¿eh? Eso sí, yo quería salvar al compañero de doblaje de Nicolas Cage, ya no solo en esta sino en todas las películas, es Salvador Delgado. Ah, me queda muy bien, respeto mucho, porque otra cosa no, pero bien doblado si está Nicolas Cage. Hombre, no sé, a mí es que es uno de los actores que menos me gustan del globo, y no me gusta ni él ni su doblaje, pues que no puedo con ese actor. Ya está, venga, tranquilízate. Sí, ponme una merienda, por favor. A ver, por favor, yo sí, cuando puedas para el Javier, pues es que la verdad es normal, sí. Es la actuación fulaña esta semana, la próxima le toca a Juanma de nuevo. Ay, no. Y ya veremos. Está muy tranquilo esta semana. Claro, ya veremos qué pasa, ¿no? Pueden hacer sugerencias también, amiguitos y amiguitas, sí, en laduna.es, hay que recordarlo, que pueden en el blog El Planeta Duna pues añadir comentarios, sí, sí, y sumarlos a los que ya hay. Bueno, nos relajamos todos, yo voy un poquito a la máquina de las tostadas vegetales y mientras conocemos a bueno, hoy bajo conocemos el aire que te ha dado la tos. No, es que la mirinda que va a entrar por otro sitio. Hoy vamos a conocer a Kevin O'Neill. Hemos hablado algunas veces en esta sección de varios dibujantes y guionistas ingleses que conformaron quizá la mejor generación de su época, la mejor generación en cuanto a historietistas se refiere en el Reino Unido. Hemos hablado de autores como Neil Gaiman, Brian Bolland o Dave Gibbons, que pululaban hace más de 20 años por la revista 2000 AD, cosechando un enorme éxito que los catapultó a la fama y al reconocimiento que disfrutan hoy día. Pues el autor de hoy es Kevin O'Neill, que es otro de esos infantes terribles que eclosionó en los años 80 con varias obras y se hizo un hueco años más tarde en el mainstream norteamericano, publicando para DC y Marvel Comics. O'Neill empezó a trabajar a los 16 años coloreando diversos títulos infantiles para la compañía IPC, como las reimpresiones británicas color de los cómics de Disney, pero un tiempo después, y un poco cansado de este trabajo tan básico, preguntó a un joven Pat Mills si podía entrar a colaborar en una revista nueva de ciencia ficción que estaba preparando la compañía. Era el año 1977 y la revista en cuestión no era otra que la mítica y ya mencionada antes 2000 AD. Poco a poco el joven artista se va haciendo un hueco en la nueva revista, llegando a publicar varios de sus trabajos más importantes, como la serie Nemesis the Warlock o su colaboración en la serie ABC Warriors o Jude Gere. Lo que le lleva a ser uno más de los que se embarcaron en la aventura norteamericana, dando el salto a la compañía DC, donde ahí dibujaría la aclamada Metal Zoic, una de las primeras novelas gráficas de dicha editorial, o la miniserie de Omega Men, con guión de Alan Moore, que estuvo acompañada de una gran controversia debido al estilo crudo y directo de O'Neill al ilustrar imágenes de algunos personajes crucificados, lo que hizo que la comisión del Comics Code no diera su conformidad para su publicación, por lo que DC optó por publicarlo obviando el sello de dicha organización. Por su paso por Epic Comics, la línea editorial más adulta de Marvel, es muy destacable la serie Martial Law, realizada en 1987, una serie inspirada por la profunda aversión que tanto O'Neill como el guionista Pat Mills sentían hacia los cómics de superhéroes, realizando una obra que intentaba ridiculizar a personajes clásicos abanderados del fundamentalismo cristiano y el pensamiento único imperante en los cómics de superhéroes yankees, y que tenía como protagonista un auténtico antihéroe que se ve envuelto en diferentes aventuras en una mega urbe podrida hasta los cimientos por la corrupción. Tras un periplo, sin mucha pena ni gloria, por Dark Horse, que fue otra de la editorial en la que colaboró, colaboró de nuevo con su viejo amigo Alan Moore para crear una de las mejores series que vieron la luz en el nuevo siglo, La Liga del Hombre Extraordinario, que hizo para el sello America's Best Comics, filial de Image Comics, que ha cosechado un grandísimo éxito entre el público y la crítica, tanto así que tuvo su propia adaptación al cine, muy desafortunada, como ya muy fulaña, indicamos en su momento, que además tuvo desastrosas consecuencias, como tanto en el terreno personal. De hecho, Alan Moore pues se llevó a querellas contra la 20th Century Fox. Asimismo, y para acabar hablando de cine, Kevin O'Neill tiene también el privilegio de haber sido el primer dibujante de la revista 2000 AD, el cual una obra suya fue adaptada a la pantalla. Su obra fue Shock, que la gran pantalla, no sé si recordáis, se titulaba Hardware, una película del año 90, que así como muy apocalíptica, no, en tono rojo. ¿Y estaba chulo? A mí no me gustó, también reconozco que era bastante fulaña, ¿no? No lo sé, habría que verla. Yo es que la recuerdo, yo tenía unos 13 años, tampoco la recuerdo especialmente potable para esa edad, lo mismo a gente un poco más cinéfila, quizás le gustará más. Era como muy de ciencia ficción. Uh-huh. Está dirigida por Richard Stanley, y este se quiso plagiar la idea por la cara, hacer una adaptación, y hasta que esto se dieron cuenta, dijeron, che, lo llevaron al juzgado, y bueno, aparte de pagarle lo suyo, pues lo metieron en los créditos de la película. Muy bien, pues ha sido la historia en este caso de Kevin O'Neill. Tenemos ya bastantes. Kevin O'Neill, estaba yo revisando los listados, hace el número 80. 80, ¿no? Amigos tenemos ya en el Conozca. Ya lo sé, sí, señor. Fíjate, pues, la que se está currando. Una auténtica enciclopedia. Impresionante. Fantástico. Algún día todo esto nos va a reportar grandísimos dividendos. ¿Tú crees? Sí, porque vamos a editar fascículos, CDs coleccionables, programas, momentos, tomas falsas, ¿sabes? Sí, que serán las que más. El corte del director también. Con el final de. Exacto, nos vamos a forrar. Sobre todo tomas falsas. Tomas falsas hay un montón, claro. Buena una tras las pantallas, tomando aquí mirinda así. Sí, señor. Hablando de mirinda, vamos a saludar a un oyente que está colgado al teléfono ya esperando y aguardando su turno, que en unos minutitos vamos a felicitar. Él creo que se llama Ramón, siempre que se le llama, claro. Ramón, ¿estás ahí? Sí, sí estoy. ¿Estás escuchando? Sí, perfectamente. Perfecto. ¿No te importaría guardar unos minutitos, nada, 2-3 minutos a lo sumo, quizá 4 tal vez, vete tú a saber, Ramón, para entrar en nuestro concurso más tarde? Lo que haga falta. Vale, ¿estás nervioso, Ramón? No. ¿No? Tú tienes que decir que sí, tío, que esto es la radio. A ver si te vas a confiar demasiado tú, colega. ¿A que sí estás nervioso un poquito? ¿Eh? Ponte nervioso, Ramón. No, no me lo pongas nervioso. Hola, Ramón. Hola. ¿De dónde? ¿A que no te damos el premio, Ramón? ¿A que te estás poniendo nervioso ahora? Ahora sí. Venga, va, pues vamos a por el consejo y enseguida vamos a por Ramón. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Vamos al consejo del maestro Juanma Beltrán hoy en ausencia de Santi Girón. Consejo número también casi 80, 79, ¿eh? Uy, por los pelos. No sé dónde saco consejo. Sí, Santi no ha podido venir hoy. Sí. Y he venido yo. Voy a dar un consejo de los míos. ¿Qué vamos a hacer? De esos concisos, cortitos. Y de esos que empiezan. Parece una tontería, pero. Ahí está. Sí. Parece una tontería, de esos que parecen una tontería. Bueno, pues parece una tontería, ¿eh? Pero este se llama Evita las amputaciones. ¿Cómo? evita las amputaciones. Y digo para esa tontería porque obviamente yo creo que todo el mundo intentaría evitarlas, ¿no? En el dibujo hago referencia a esto, a este título. Salvo que lo pretenda, claro. Ya, pero es que para un consejo que suele pasar a menudo, si no te das cuenta... Además, sí, cuando estás borrando con la goma, como te das cuidado, sí, te borra el dedo y te quedas sin dedo. Una cosa que normalmente cuando lo ha hecho... Dice, me estaba diciendo Javi que a él le pasa, que quedaba mal, o sea, queda algo raro y no sé qué es. Es, por ejemplo, evitar cortar el personaje cuando está al borde de la viñeta, cortarlo por las muñecas o por los tobillos. Sí, en un plano americano normalmente puedes cortar el personaje por los muslos, incluso por la pantorrilla, un plano medio por la cintura. Sí. Pero intenta evitar siempre que se le corte al personaje por los tobillos o por las muñecas, porque... da una sensación muy extraña, es como realmente queda como cortado, pierde la expresividad. Expresividad, claro. Sí, aparte de eso, que parece que como la has cortado realmente el miembro y está ahí con un muñón. Queda muy raro. Está muy feo, cortar miembros está muy feo. Yo de hecho este consejo ya lo conocía de Juanma y lo utilicé haciendo una portada para un cómic de This People, uno que editó de Faki Graphy, que una vez que lo hice dije, se ve raro. Entonces recordé que Juanma dijo, esto como un plan Jedi así, utiliza la fuerza. Cuando dijo a otro compañero de la una, nunca cortes los miembros a un personaje cuando esté en primer plano y tal, no sé qué. Y dije, tiene razón. Entonces lo rehice y dije, bueno, me gusta más. No es que estuviera tampoco fuera un portadón, pero me gustaba más. Claro. Que la... Y de hecho, es muy útil ese consejo. Ya sí, está. Sí, señor. Pues ya está. Ha sido, ¿te parece poco, chico? Espero que sea útil. Consejo ha sido evitar las amputaciones, amiguitos y amiguitas. Está muy malo y muy feo eso de cortar miembros, hombre, por favor. No cortéis miembros. Y si lo cortas, córtale, ya te digo, por el muslo. No, metafóricamente hablando, claro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, pues abrimos nuestro concurso de conversaciones fricosas. Ahora sí que sí, el oyente Ramón es el protagonista, que se está poniendo nervioso poco a poco. Vamos a ver cómo se encuentra ahora. Ramón, ¿qué tal? Pues muy nervioso. Muy nervioso. Ole ahí, sí señor. Así me gustan a mí los oyentes. Ramón es precisamente, yo creo que el hombre que más anima los foros y blogs. Yo le llamaría el animator, porque le da una vidilla y una marcha, ¿verdad? A los foros, muy interesante, muy participativo y nada, ha estado muy rápido contestando a este concurso de esta semana. ¿La escuchamos antes? Lo escuche y que no dé la respuesta a él. ¿Estás dispuesto a escuchar, Ramón? Sí, estoy muy dispuesto. Está muy dispuesto, muy nervioso. Vamos a escucharlo. No, esto no, yo sí, por favor. La conversación fricosa. A ver si lo hacemos bien al final. ¿La tenemos? No la tenemos. Vamos a intentar recuperarla mientras rellena tu Juanma con Ramón. Te la cuente Ramón si se la sabe de memoria. ¿Qué, cómo se te ocurrió la respuesta? ¿La película la hayas visto? La había visto muchas veces. Muchas veces, ¿no? Seguida. Seguida. Ahí sí, te gustó, sí. En plan de estrella. Rollo masoca, ¿no? Total. Bueno, vamos a escucharla, ahora creo que está. Mira, es pan de higo. Está un poco chuchurrido estar debajo del colchón, pero sabe bueno. No, dame mi TVO. Devuélvemelo. Bueno. Luego te lo doy. Lo tengo en el armario. De acuerdo. Dibujas muy bien. De mayor soy dibujante de TVOs. ¿Como el Pocholo? No, mucho mejores. Con más peleas, más tesoros. Con barcos grandes, con muchos cañones. Muy bien, Ramón. Respuesta de la película que buscábamos. La película era El Espinazo del Diablo. No, lo sentimos, Ramón. Lástima. Tanto no, esperar. Sí, sí, es correcto. Sí. El Espinazo del Diablo, una película española. Que además el storyboard está realizado por Carlos Jiménez. Ya que un poco la película se ambienta, no es no de paraguayo, evidentemente, una película de fantasma y de intriga, así en cierto sentido, pero está ambientado en uno de los hogares de estos del auxilio social en los que se crió Carlos Jiménez, y supongo que un poco relaciona a eso, le pidieron que hiciese el storyboard de esta película. Estupenda película, no sé si va a verla seguida varias veces, a pero, sí me gustó, pero sí. Muy buena. Está muy bien. Ahí te me gustó. Sí. Y estupendísimo la respuesta de Ramón. Que me parece que me comentaba que le recordó en esta escena de la película, incluso uno el chaval que dibuja, ¿no? Están ahí enseñándose los dibujos de uno de los chavales del internado este. No, el internado. Midiéndose los dibujos. El internado nos dijeron. Sí, pero no oyente, es. Pero no era, no, obviamente. Él tiene dibujitos que hace de chicas desnudas y los demás dibujantes. Y me parece que me decías tú que precisamente por eso, ¿no? Que es una cosa que quizás hemos hecho muchos dibujantes, hacer dibujos de chicas y de cosas de estas, dibujos eróticos, te vino rápidamente a la memoria, ¿no? La película esta. Es que eso no se olvida, estaba en la feliz Olimpia. Anda, Picaruelo, golfo, que eres un golfo que la has visto tantas veces por esto, claro. Tantas veces repetida, Ramón. No saben a Ramón. Bueno, Ramón es un seguidor de La Duna. Sabemos que tiene muchas revistas, pero aún así te lleva, evidentemente, un par de números de La Duna y un par de entradas para el cine. Para... Sí, señor, Cine Monumental en Almería. Ramón, lo dicho, enhorabuena, compañero, y no te toques más viendo pelis, que te vas a quedar ciego, tío. Y chiquitín. Yo tengo mucha miopía. Lo dijo Cañizares, el obispo, el otro día. A ver si mejora la cobertura ahí por donde estás, que te tiene. Un abrazo, Ramón, gracias. Vale. Hasta luego. Gracias. Y esta semanita escuchamos, si os parece, la conversación fricosa. Sí, sí, sí, atentos. Vamos a por ella. Estamos en las mismas de antes. A ver, vamos, rellena, hijo mío, por favor. El señor Yoshio Kashimoto parece que tiene un problema esta mañana. Pero ya sabéis que tenéis que estar con el teléfono en la mano, preparado para marcar el 950-3030-00 o escribir a diasderadio@candilradio.com con la respuesta correcta. También perfectamente podéis escribirnos a La Duna, ¿no? A info.laduna@gmail.com o incluso... Sí, ya que suele ser una opción bastante habitual de sí, porque oyentes. Hay mucho perrucio escuchando sí. Y no quieren escribir un correo, se mete directamente en La Duna a escribir el podcast, me parece cojón, ¿no? También funciona, se puede hacer, también, por funciona. Supuesto, la ponéis ahí y escribís Sí, señor, pues está ya, creo, De hecho, limpiado la hora justicia, vamos a escuchar. Venga, atención a mi guiri. No, es donde guardo todos mis viejos cómics y quiero enseñarte uno. ¿Eres un tío de esos? Echa un vistazo. ¿Eh? La muy fructífera Yuki. Ajá. ¿Es una superheroína embarazada? ¿A qué? Es genial. Lo compré en Japón cuando estuve con mi grupo. ¿Me recuerda a ti? Sí, coño. ¿Sí? Hasta hace que no me sienta tanto como una marciana sebosa. Escucha, Yuki tiene un par de ovarios. Oh. Tendrías que enorgullecerte de estar en su estado. Gracias. Esta suena, debe sonar, ¿eh? Yo creo que sí. Debe sonar. Creo que sí. No va a dar ninguna pista porque yo creo que una, venga, va una. No. Nada, no, ninguna. No. Te cierras en banda. Vale, hay embarazada por medio, pero vale. Eso ya tenemos que grabar, ¿no? Vale, joven. La muy fructífera Yuki. Ese pedazo de cómic, me entraron ganas de leer el cómic de salir a la chica ahí saltando con una katana y un pedazo de bombo impresionante. Es que no, lo bizarro está en Japón, eso lo tenemos clarísimo. Sí, tenemos que empezar a investigar por allí para la sección de otros bizarros. Sí. Bueno, pues a pensar todos, a recordar. Sí. Título de la película donde aparece esta conversación, enviando respuesta correcta desde ya a varias opciones, correo del programa diasderadio@candilradio.com, el teléfono que es 950-3030-00, el correo electrónico de La Duna, laduna.es, en la web también, dentro del blog nos vale. ¿Y qué más? ¿Qué más opciones teníamos? Ya está, yo creo que lo tenemos. Es que viene el podcast de La Duna, si va a ser un poco más tardoncete, claro, y poco claro. Más. ¿Has dicho el teléfono de la cafetera? ¿La cafetera de radio? La cafetera no tiene teléfono, tío. De radio, de la radio en sí, claro. De la cafetera es. ¿Has recordado los premios? Los premios no, sí los he recordado. Bueno, pero si no los recuerdo, son los dos últimos números de La Duna, más dos entradas para Cine Monumental. No estamos, es cosa mía, no estamos volviendo a recalcitrante. No, debe ser cosa tuya. Vale. Vamos a por el disquito dedicado. Sí. Para el final. Pues el disco dedicado. Hoy tenemos un clásico de los 70. Bueno, ahora cojo para ver si me lo sé de memoria. La canción Solitud de Black Sabbath. Sí, señor. Pedazo tema este. Tema. Nos vamos a ir, amiguitos de Candil, Días de Radio. Volvemos mañana a las 9, si no hay novedad. Y naturalmente los amiguitos de Radio Andarax la próxima semana, a esta misma hora y en este mismo sitio. Gracias a David Zaparrós, gracias a Madre, gracias a Santi Girón en la distancia, gracias al oyente Ramón, que ha ganado conversaciones fricosas, y gracias a Juan Mabeltrán y Javi Sánchez. Un placer, como siempre. Igualmente. La semana que viene más. Más y mejor. La semana que viene.